Unidad 2. Ejercicio 5A. ¿Qué hay dentro de las cajas? Hay cosas viejas. Pueden servir para la fiesta. ¡Qué bien! ¿Esto de aquí? ¿Qué es? Una escoba. También hay una araña de plástico. ¿Y en aquella caja de allí? ¡Ah! Son unas gafas. José, mira esta peluca de aquí. Es amarilla. Ya sé de qué te vas a disfrazar, Mary. ¿De qué? De bruja. ¡Qué divertido! Me parece bien. ¿Y tú? ¿Yo? A ver si encontramos más cosas. ¿Qué es eso de ahí? Ah, un casco de motorista. ¿Y esto que está debajo del casco? Unos guantes. Y mira, también hay unas gafas de sol antiguas. Ya sé cuál va a ser tu disfraz. ¿Cuál? José, está claro. Motorista del siglo pasado. ¡Claro! ¡Es verdad!